Se trata de una retrospectiva acerca de una exposición que ya se hizo en España, la parte 1. Esta es la parte 2 que le voy a hacer aquí en el área de la mujer el día de mañana, miércoles, a las 6:30. Son 23 obras abstractas, ¿no es cierto? Entre colectivas e individuales, me decías, ¿verdad? ¿Qué más se puede ver en esta exposición? Es acerca de lo que yo... Son mis ideas, mis sueños, también acerca de las esperanzas y más que todo tiene que ver con lo que es lo profundo de la persona, del ser humano. Lo profundo del ser humano. Cuéntame un poco, tú a tu corta edad, ¿cómo fue tu encuentro con la pintura, la tela, el pincel? ¿Cómo nació eso en ti? Empecé a pintar desde los 6 meses. La primera exposición lo hice a los 2 años de edad y desde ahí he seguido pintando. Y fue el concurso Pintando a Quito, ¿verdad? Sí, fue en la Cancillería también mi primera exposición, una de mis primeras exposiciones, y desde ahí en adelante he seguido pintando y exponiendo también, no solo aquí en este país, sino en otros países también. Ajá, en el caso de España, donde fue la primera muestra de miradas profundas, ¿qué fue lo que se vio ahí? Pues no he podido viajar para allá, pero mis cuadros sí. Allá, y he hecho varias exposiciones, algunos cuadros también se han donado, otros se han hecho para lo que son subastas y en sí también para más exposiciones que concursos. Uh-huh. ¿Tu amor por la pintura, tu cercanía a las artes plásticas, tiene tal vez algún componente familiar o cómo es que te iniciaste ahí en la pintura? Pues me parece que es innato porque, bueno, mi papá es un gran pintor y aunque él me dio algunas pautas de pequeña, pues esto ahora ya se ha hecho un poco más innato yo mismo lo he ido plasmando un poco más fuerte. Uh-huh. Me parece haber leído en la prensa alguna nota tuya cuando eras pequeña y habías hecho algunos cuadros, también algunas exposiciones y te habían titulado como la niña prodigio. Sí, pero también había otro título en ese, no recuerdo, ahorita se me escapa de la lengua, pero la Picasso de 4 años. Uh-huh. Exactamente, así decía ese diario. Y bueno, en ese corto artículo se contaba un poco sobre cómo es tú, por ejemplo, a la corta edad, haces ya pintura abstracta, ¿no es cierto? Sí, en este caso hay bastantes colores. Incluso también nos dicen de que imprimes la vitalidad a través de colores intensos. Hay bastante color en esta exposición. Sí, me encantan los colores y creo que personalmente me encantan porque puedo transmitir todo lo que yo siento, lo que yo soy, y a través de los colores que nos ha dado Dios, pues podemos plasmar muchas cosas. Entonces, eso es lo que lo hago en mis cuadros. Son variados y también sobre todo expresan lo que me gustaría que la gente también sienta a través de los cuadros, que puedan mirar mis cuadros e identificarse también con ellos. ¿Imaginas una vida sin pintura? Un tiempo en que lo dejé un poquito, pero he notado que realmente es algo que me agrada mucho y es una forma de que yo plasmo lo que yo quiero sentir o lo que yo quiero que sea el mundo. Esta exposición, aparte de tus pinturas, ¿también hay trabajos colectivos, reconocimientos también? Sí, en varios concursos también he podido tener mención honorífica, primer premio, tercer premio, y tanto aquí como en otros países. Tú con contados años, 20 años en los que has estado bien inmiscuida en el mundo de la pintura y también en las muestras pictográficas, ¿cuáles son tus perspectivas con estos pequeños trabajos que ya has realizado, pero cada vez son bastante grandes a tu edad? Simplemente mi mayor objetivo es transmitir a las personas lo que es mi pintura, lo que yo siento, ¿no? Y divertirme, o sea, sentirme bien con lo que yo hago. ¿Existe tal vez alguna, posiblemente después de aquí que estén estas proyecciones, esta muestra, piensa salir a otro centro cultural, otro lugar de la ciudad de Ecuador? Sí, entre mis proyectos está seguir pintando, estoy ahorita trabajando en otras obras y si Dios lo permite, sí, pienso abrirme campo en otros lugares para exponer. ¿Existe tal vez otro tipo de arte que te llame la atención? Me gusta el abstracto, sí, pero estoy tratando de abrir mi campo también en otro estilo, ¿no? Misma pintura. Sí, que tenga que ver con el abstracto, pero que también forme otras técnicas. O sea, por ejemplo, técnica mixta, sí me agradaría. Ya, perfecto. Y, por ejemplo, alguna de las obras que acá mañana ya se inauguran, ¿cuál crees la que más te llama la atención? A la que digas, por ejemplo, de todas... Siempre hay una preferida, ¿no? ¿Cuál ha sido el título de esa? Para que nuestros oyentes al oír acá puedan acercarse y digan, bueno, esa es la preferida de Genis. La verdad, todas son mis preferidas porque todas tienen que ver con alguna cosa que... ¿Algún suceso? Sobre todo también están algunas obras que hice en cuanto a lo que pasó como el desastre en Haití y también acerca de los mineros en Chile. O sea, esas dos obras son las que son más reales, ¿no? De ahí las demás tienen que ver más con la personalidad y las situaciones de la vida del ser humano. Todas las obras... ¿Qué materiales utilizas acá? Acrílico sobre lienzo o acrílico sobre papel y también un poco de la técnica mixta en dos o tres obras más o menos, que son entre las más recientes. La mayor parte de esas ha sido fruto de un proceso autodidacta. Sí, lo que realmente es lo que he querido plasmar y siempre lo he tratado de trabajar así. Cuéntame, en ese proceso, por ejemplo, en el caso de un escritor, uno trata de escribir una cosa, no le sale, coge, borra una cosa, arranca la hoja y vuelve a empezar. En el caso del pintor, ¿qué hace con los cuadros? Pues se puede decir que, o sea, hasta cierto punto, cuando una obra no me agradaba, trataba de arreglarle y si no, pues, o sea, yo me deshacía de ellas. Pero realmente las demás he tratado de tomarlas, o sea, como no son tan realistas, entonces he tratado de trabajarlas mejor. Muy bien, queridos oyentes, les recuerdo que estamos junto a Genis Moreno. Ella inaugura el 21 de mayo la exposición Miradas Profundas que viajan en la mente. Esta es una retrospectiva de un primer trabajo que ya se expuso en España. Y bueno, les invito a que todos se acerquen a la sala, al área de la mujer, Nela Martínez, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde va a estar exhibiéndose este trabajo de este trabajo de esta prematura pintora Genis Moreno, que a sus contados 20 años ya tiene una larga trayectoria. Bueno, que me queda que hagas la pequeña invitación a nuestros oyentes. ¿Y hasta cuándo va a estar esta exhibición? Va a estar hasta el 13 de junio. 13 de junio. Entonces, primero les quiero agradecer por la invitación nuevamente y también invitar a todas las personas para que puedan asistir tanto a la inauguración como en los demás días para que puedan observar las obras y espero que les agrade. Ya lo saben, queridos oyentes, tenemos una actividad más para escuchar y también entender un poco la pintura de Genis Moreno aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida compartimos nuestros especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En Especiales desde la casa les contamos que Puentes, Rincones y Mañanas en la muestra pictórica y gráfica de los artistas Juan Fernando Villacís y David y Triago Tamayo, quienes están exponiendo en las salas del Centro Cultural Benjamín Carrión de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas con 30.